¿Ya estás grabando? Sí, supuestamente ya está grabando. Si no se rompe nada. Bueno, y si no, pues quedará para nosotros, ¿no? Pues sí, hombre, claro, como debe de ser. ¿Qué tal, tío? Cómo lo llevas? Pues bueno, estoy aquí estudiando para unos exámenes que tengo y bien, la verdad es que muy bien. El Bueno, sí, ambientillo de hombre. aquí del trabajo nuevo, fantástico. Guay, ¿no? Hombre, desde luego es importante, ¿eh? O sea, trabajar a gusto, divertirte con lo que estás haciendo y poder compartir el rato con gente que más o menos piensa como tú o que tienes intereses comunes, eso es. Eso es Eso fantástico. el que lo tiene, tiene un tesoro, desde luego. Y además te lo digo, que llevaba en el paro, no había estado nunca, pero llevaba en el paro desde agosto, pues sería agosto, 8, llevaba 4 meses, tío, y ya se me estaba empezando a ir la olla, ¿eh? O sea, Sí, realmente sí. entiendo a la gente que lleva mucho tiempo del paro que tiene que estar en un pozo. No, no, entiendo. O sea, que se te estaba yendo la olla, eso. Tus compañeros de podcast lo vemos y lo sufrimos, pero bueno, lo aguantamos con estoicismo. Bueno, ya me entiendes. En fin, Hablando de podcast, espérate que un está. segundo, desde aquí mi más sincero reconocimiento a toda esa gente que está sin trabajar, que está en casa, que está con sus mierdas y oye, que luego se sale, o sea, realmente regularizas un poco tu situación y la verdad es que empiezas a pensar en cosas más útiles y se te van estos pensamientos negativos que puedes tener, o sea, venga, que de todo se sale, ánimo. Así me gusta, coño, desde rigor y criterio, haciendo una gran labor social y animando a la gente. O lo que sea. O lo que sea, sí. Sabes que, aunque me acabo de enterar del tema hace 15 minutos, estaba loquito por sacártelo, ¿no? Sí, no, no, si ya estás dando la brasa al final, venga, va, sácalo. Saca, ¿cómo era? ¿El elefante de la habitación? El elefante, no, sí, el elefante en la habitación, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que quería comentarte el tema de iVox Originals. Pero yo tengo otro tema. ¿Es iVox o es iVox? Bueno, supongo que es iVoox, porque es una plataforma española, pero no sé, estamos tan acostumbrados ya, nos estamos haciendo tanto al Spanglish que decimos iVoox, pero no, no, es iVoox, claro, es una Vale, plataforma española, no yo hay por qué. si te da igual, yo haré como con los Jedis y los Jedis y yo diré Evox, ¿vale? Venga, pues nada, a partir de ahora iVoox, aquí esto es una universidad seria, coño, aquí tenemos que estandarizarnos y hablar de la misma manera, ¿no? Perfecto, pues entonces lo metemos en la ISO 9001 y venga, Evox. Bueno, pues mira, el tweet con el que tú has descubierto que existía esta Uy, nueva plataforma o esta dos, nueva. dos tweets, he visto dos. Este es el que te he puesto, este es el segundo, pero los Danko, un saludo a Sam y al otro, al Pelos, pues también han puesto el mismo tweet hoy, con lo cual les habrá llegado un mailing. Lo raro es que no haya puesto nada Lode o que yo no lo haya visto. No, continúa, perdón, perdón por la interrupción. No, no, pero bueno, a mí me has enviado un tuit, era de Concepto Sentido, un podcast que sabes que me encanta, no sé si te lo recomendé yo a ti o tú a mí, no lo sé. Coño, nos lo descubriste tú, porque en otro podcast que hacíamos antes, conjuntos, te enviaron un tuit de que somos el mejor podcast que se graba un domingo por la tarde en Albacete. Efectivamente, efectivamente. A raíz de ese tuit que me hizo muchísima gracia, hice una recomendación muy, muy fervorosa, muy, muy emocionada, porque la verdad los descubrí, me encantaron. No hace mucho en Twitter, pues volví a hacer lo mismo, ¿no? O sea, hice una pequeña selección de podcasts que consideraba que había que escuchar y recomendé unos pocos, algo que seguiré haciendo, porque me quedé a medias y me quedaron muchos por recomendar, ¿no? Pero son una gente que me gusta muchísimo lo que hacen y cómo lo hacen. Y claro, cuando me has enviado el tweet que se apuntan a una, no una nueva plataforma, porque la plataforma es iVoox y simplemente, bueno, sabemos cuál es la línea de iVoox, ¿no? Van buscando la profesionalización, sacar pasta de los podcasts, claro. Que no otra cosa es la profesionalización. Y bueno, ya lo hicieron con los servicios con los suscriptores, ¿no? Tú te podías suscribir a ciertos podcasts. Creo que fue Antonio Runa el primero que dio el paso y se atrevió a hacerlo con la órbita de Endor. En su momento, pues bueno, pues hubo voces airadas que lo criticaron, otros que lo apoyaron. Yo creo que Antonio tenía muy claro lo que estaba haciendo y cuál era su idea con la órbita de Endor desde que arrancó. Oye, y hay por ahí una frase que dicen que si algo lo haces bien, no lo hagas sin cobrar por ello, ¿no? Hombre, pero a ver, básicamente lo que hizo fue que algunos contenidos solo están disponibles para suscriptores. Exacto, Realmente lo que es y el programa regular de LODE sigue siendo un programa abierto, te puedes descargar y si quieres mostrar tu apoyo, pues descargas los otros pagando, no sé si es un euro o lo que quieras, vamos. Sí, sí, es como, precio... como si te haces un Patreon, ¿no? Es algo parecido. Algo parecido. El precio de la suscripción se podría considerar ridículo, pero bueno, ese debate ya salió en su época. Uh-huh. Claro, creo que el precio mínimo de la suscripción es un euro. De ese euro, lo que le llegue a el equipo de la órbita de Endor, pues será muchísimo menos y haciéndolo todo por lo legal, pues encima impuestos y tal, o sea que no es fácil ganarse la vida de esto. Y bueno, otros le han seguido, creo que Luis Martínez también lo hace con Luces en el Horizonte. Sí, además Luis Martínez fue de los que dijo que nunca pondría contenido de pago en su día, lo dijo cuando pasó esto con Lode y realmente pues se ha apuntado al carro, pues me imagino que como habla bastante con el Kurz, es que no sé si el coronel, el capitán o el teniente. El coronel Kurz. Vale, el coronel Kurz, pues como son coleguitas y tal, pues me imagino que le habrá dicho, oye, pues por aquí pues se puede sacar algo de apoyo para el programa. Y la verdad es que los Danko, por ejemplo, que comentábamos antes, también lo tienen. Me parece que es Elena del País de los Horrores y ¿cuál es el otro? Oh, este de Santiago Camacho. ¿Días extraños? Sí. También tienen algún programa que son de apoyo, de pago. Bueno, que realmente hay bastantes programas que se dedican a esto. Se dedican a poner algún contenido extra adicional que son los de pago. Y luego tenemos la parte contraria, que son programas que son todos de pago. Por ejemplo, ¿cómo se llama el de la Contracrónica? ¿Tú te acuerdas del nombre? No recuerdo su nombre, pero sí sé que tiene varios, que son la Contracrónica, la Contra... Portada. Portada, sí, son varios, sí. Pues este chico empezó haciendo los podcasts gratuitos, todos abiertos, y me parece que a día de hoy casi todos los publica con, digamos, ese distintivo azul de apoya a mi podcast si quieres escucharlo. Pero bueno, oye, eso son decisiones personales de cada uno, realmente. No, y además que me parece genial, que no criticaré yo nunca que alguien trate de monetizar o de ganar dinero con algo que hace bien y además que tanto tú como yo sabemos el esfuerzo que supone y el tiempo que se lleva. Sí, claro, sí. Tú puedes dedicarle a una actividad todo el tiempo del mundo porque es tu hobby y lo disfrutas y lo pasas bien, como creo que en nuestro caso, pero también le puedes dedicar todo el tiempo del mundo porque aspiras a, si no a ganarte la vida de ello, pues bueno, a sacar algún beneficio económico de ello, y además que ambas posturas son compatibles. O sea, que puede apasionarte una actividad, te lo puedes pasar bomba con ella, puede ser divertidísima para ti, puede ser tu hobby, y aún así, si encima puedes sacar algún tipo de beneficio económico, pues miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, hombre, por supuesto. Fabuloso, yo no tengo absolutamente nada que criticar de ello. Y este sistema, el sistema de suscripciones de ciertos contenidos de pago y tal, pues me pareció bien. Me parecen mejores otros sistemas. A mí personalmente me parece menos, si no es demasiado intrusivo, me parece más razonable el sistema clásico de monetización, ¿no? Que es el de la publicidad. Bueno, más razonable. Aquí bueno, no, a ver, no, pero el de la publicidad está bien. Lo que pasa es que tienes que buscarte tú alguien que se quiera publicitar en tu programa. Eso es un poco complicado. Bueno, o digamos unirte a una plataforma como es iVoox. Que uh-huh. ellos se encarguen de buscar anunciantes y tal, y bueno, a ti te dan la parte correspondiente pues según tus escuchas. En fin, supongo que habrá 50.000 vale. fórmulas y 50.000 maneras para monetizar. Déjame eso. Déjame hacer una matización con el esquema de cobros de iVoox, ¿vale? Porque yo lo que creo es que iVoox tiene, digamos, tres tipos de ingresos. Uno sería la publicidad directa, empresas que se publicitan, ¿vale? Ese pequeño comercial que te carga justo antes de que le des al play. Y que si tienes suerte no te jode la escucha y se reproduce, ¿vale? Luego sería la siguiente forma de monetizar, hacerte un oyente premium, que lo que pasa es que oyes los podcasts sin publicidad, si no me equivoco. Y luego la tercera manera que tiene iVoox de monetizar es, digamos, todos esos aficionados como nosotros que hacemos podcast, que podemos pagarles pues para tener unos servicios, digamos, de promoción, de visibilidad, etcétera, y realmente estamos pagándoles a los demás podcasts, a los que sí que cobran, les estamos pagando un poco, digamos, su parte, ¿no? De beneficios. Y esto me hace mucha gracia porque realmente hay un montón de podcasts que están saliendo ahora en carrusel, ¿vale? Podcasts que tienen 50 escuchas, los meten ahí en promoción y de repente tienen 5.000 escuchas hasta que dejan de pagar y vuelven a tener 20 escuchas o 50 escuchas o las que tenían antes. Y me parece fascinante, ¿no? Todo este sistema que tienen de digamos, de yo lo llamo de exprimir al amateur. Entonces, bueno, estas son las tres vías que tienen de ingresos, Evox, que yo sepa, ¿eh? Bueno, la verdad es que Evox, como plataforma privada que es, puede tratar de sacar pasta de donde pueda. De hecho, esa es su obligación. Uh-huh. O sea, como si yo fuera accionista de Evox, eso es lo que les pediría, ¿no? Que saquen pasta hasta de debajo de las piedras, porque eso es lo que se pide a una empresa privada. Y no lo veo mal, pero creo que has tocado una clave, porque, bueno, estábamos hablando del sistema clásico de monetización con el que arrancó Evox, que fue el de suscriptores. Pero ahora, hoy, hace media hora, hace 40 minutos, no sé cuándo lo han lanzado, pero yo me he enterado hace nada, hace escasa media hora, se han inventado una nueva cosa que es el Evox Exclusives, o el Evox, ¿cómo es? Originales, eso, una pequeña etiquetita que aparece debajo del icono del podcast que pone original. Han arrancado con muy pocos y bueno, yo me he enterado a raíz precisamente de Concepto Sentido, ¿no? Que tú me has pasado el tuit en el que ellos se habían apuntado a este Evox originales. Y bueno, a ver, para que la gente lo entienda, es básicamente como si estás, digamos, viendo Netflix y allí tienes películas y series que son de diferentes productoras y luego tienes las series y películas producidas por Netflix. La única diferencia es que aquí realmente Netflix no produce, pero supongo que les dará un dinero X a esta gente porque su podcast solo esté disponible en su plataforma. Y a ver, y es una forma lógica de actuar porque realmente tú me recomendaste una aplicación que se llama Podcast Addict. Uh-huh. Por ejemplo, yo hay algunos podcasts que los escucho allí directamente, pero bueno, yo podría escucharlos todos allí, ¿vale? Pero en este caso no podrás escucharlos en otra aplicación que no sea la de Evox, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. Evox, uno de los servicios que daba a sus... digamos, a los que hospedan su podcast allí, es un feed. O sea, un feed básicamente es un archivo de texto en el que viene el enlace al archivo de audio. Y luego viene la descripción, es un archivo XML, los que sepan algo de programación y los que no. Bueno, un simple archivo de texto en el que entre etiquetas pues ponen descripción y la descripción de la Evox, imagen y dónde está alojada la imagen del capítulo. Y el audio en sí, y es un enlace, una URL que te lleva a un MP3. Un MP3 que puede estar alojado en los propios servidores de Evox o que puede estar alojado en Archive, como en nuestro caso, ¿no? Es como lo hacemos en Rigor y Criterio. Uh-huh. Pues Evox, uno de los servicios que te daba era ese feed, con lo cual si tú buscabas en la aplicación de Evox, pues podías acceder a todos los capítulos que tuvieras allí almacenados, estuvieran donde estuvieran alojados, y ese feed te lo podías llevar a cualquier otro reproductor de podcast, por ejemplo el Podcast Addict o muchos otros, ¿no? Hay muchísimos. De hecho, yo lo que hacía con muchos de los capítulos, porque la aplicación de Evox, lo tengo que decir ya, es infame. Es una porquería. Lo que no es normal. Es una aplicación pesadísima que falla muchísimo. Lo que no es normal es que se te resete el estado de reproducción de un podcast cuando le dé la gana. Que para, digamos, que en lugar de guardarte la publicidad, se tenga que descargar la publicidad en el momento en que le das al play. Claro, si tienes una conexión muy buena, pues tardará poco, pero yo hay veces que me estoy ahí, yo qué sé, un minuto esperando a que se decida descargar esa maldita publicidad y luego reproduzca, si tienes suerte, en el punto en el que estabas escuchando el programa. Si tienes mucha suerte. Sí, sí, sinceramente es una aplicación infame. De hecho, yo empecé a escuchar podcast con la aplicación de Evox, porque hay que reconocer que Evox pues ha hecho muchísimo por el podcasting en español y lo sigue haciendo, ¿no? O sea, cuando hablamos de podcast pues casi automáticamente pensamos en Evox. O sea, que lo están haciendo bien, se están posicionando bien y están haciendo muchas cosas bien. Sin embargo, la aplicación es horrible, sí. Es infame, no hay por dónde cogerla. Por eso yo dejé de utilizar la aplicación de Evox, no por otra cosa. Bueno, eso también están diciendo que lo van a cambiar, ya era hora. Sí, sí, claro, me parece muy bien, pero... Y ahí llegaremos a la crítica que yo tengo a este Evox original, ¿no? El tema de la exclusividad y el tema del podcasting, para mí, tal y como yo lo percibo, y así se lo he dicho a los chicos de Concepto Sentido hoy por Twitter, para mí es un oxímoron. O sea, no le veo sentido a fecha de hoy. entiendo que lo tendrá, que lo acabará teniendo. Entiendo que el podcasting pues se profesionalizará, saldrán más plataformas como iVoox. Ya estamos acostumbrados a bregar con otro tipo de plataformas que no son españolas, como Spreaker, por ejemplo, ¿no? Sabes que nosotros subimos Rigor y Criterio a Spreaker y nos permiten subir pues dos capítulos. Es que no sé para qué lo sube a Spreaker. Bueno, pues por probar, porque nos gusta cacharrear, porque yo creo que tanto a ti como a mí, todas estas cosas, simplemente nos gusta cacharrear. Queríamos ver qué tal funcionaba nuestro feed cuando lo añadíamos a diferentes servicios de podcasting, nada más, ¿no? Evidentemente no por buscar más oyentes ni tal, pues esa es una plataforma bastante ajena, ¿no? Al público español, no, por lo menos. Eso es anglosajona directamente. Pero bueno, por ejemplo, allí, que sí hay un mercado profesional del podcasting, como ya empieza a verlo aquí, pero estamos a años luz de ello, pues fíjate, una plataforma como Spreaker te permite alojar pues dos capítulos. El tercero, en la suscripción gratuita, ya no cabe, digamos, ya tienes que borrar los anteriores. Evidentemente eso no te da para nada, ¿no? O sea, que entiendo que todo este tipo de plataformas profesionales pues irán surgiendo y este será el camino, claro. ¿De qué manera te llevas a la gente a tu plataforma? Pues evidentemente con contenido original y que solo van a poder encontrar en tu plataforma. Bueno, pues eso es la... A ver, es el mismo sistema que utilizan las consolas, las compañías de videojuegos. Efectivamente. Para que te compres una consola. O la televisión. Que el God of War solo está en PS3. Oye, que el Gears of War solo está en Xbox. A ver, es que... Que sí, que lo veo exactamente igual, sí. Que lo veo un paso lógico y un paso razonable y entiendo que iVoox lo haga y me parece muy bien, pero simplemente, pues chico, no va conmigo. No me gusta el concepto de los originales. O sea, ¿quieres convencerme de que utilice tu aplicación? Haz una buena aplicación. Bueno, a ver, pero aquí entramos en un debate que no sé si vale la pena porque son convicciones personales tuyas. Que vale, que tú puedes ser muy tuyo, pero que realmente yo si quiero ver una película de Netflix, pues me voy a tener que joder y verla en Netflix. Ya está. Y, a ver si me entiendes. Es que no le veo ningún problema a seguir utilizando la aplicación de iVoox. Pero tú sabes perfectamente que si quieres ver una película de Netflix, no te tienes que joder y verla en Netflix. Bueno, según Bandersnatch, imagino que sí, pero bueno. Si quieres ver una película que no sea interactiva, sí, claro, lo puedes descargar. Claro, o sea, hablamos de exactamente. O sea, el tema ¿Quieres decir que si yo te paso un podcast de Podcast Sentido que me lo haya descargado en MP3 y te lo envío por Telegram, entonces sí que lo vas a escuchar porque no tendrás que usar la aplicación de iVoox? Pues sí, seguramente sí. Vete a la mierda. Como tú, como... Hay que ser rebuscado. Pero bueno, oye, tú, cada uno tiene sus convicciones. No es cuestión de ser rebuscado. Es cuestión de que en temas de propiedad intelectual, en temas de contenido digital, en temas... Siempre han habido dos posturas, ¿no? Desde, digamos que yo me metí a fondo en este debate a raíz de la ya vetusta ley Sindé, ¿no? Pero siempre ha habido dos posturas y una es la de no vamos a ponerle puertas al campo y otra es la de, perdona, el autor tiene derecho a monetizar su... Y creía, o por lo menos yo tenía la percepción de que estábamos llegando al punto en el que la manera de atraer a la gente a tu producto era dando un buen producto. No sé si Netflix... Hombre, a ver, yo me imagino que... ¿Cómo consigue su nivel de suscriptores? Un segundo. Yo me imagino que, digamos, iVoox han ido a coger a los podcasts que han visto más suculentos. No han ido a cogernos a unos desgraciados como tú y como yo, ¿verdad? No, hombre, por descontado. Pues entonces, como se ha ido a esa gente, ya están ofreciendo un buen producto, aunque ese producto ya estaba gratuitamente, pero bueno, ahora les van a dar una remuneración que supongo que ellos considerarán oportuna. Ya. Pero vamos a ver, si estos productos son tan... O sea, yo mismo, con mis muy escasísimos conocimientos de informática... Tardo 0, en automatizar la descarga de cada capítulo de un podcast que me interese, sí, y en generar un feed y metérmelo en mi aplicación de podcast de toda la vida. Sí. Bueno, tardo 0, no voy a tardar nada. Te voy a explicar un poco lo que yo creo que es la estrategia de iVoox. La estrategia de iVoox es, voy a hacerme fuerte en el mercado de podcast en español con esta gente que me hace el trabajo gratis, ¿vale? Que son los podcasters, les daré un poquito de panojita. Y cuando venga iTunes o quien sea a comprarme, pues me venderé y ya está. Vamos, yo creo que es el concepto que tienen ellos de producto. Mira, has tocado un tema muy, muy interesante, que es iTunes. ¿Tú sabes cómo funciona iTunes, no? No, la verdad es que no, porque me intentaste hacer que configuras una cosa una vez y no había manera, macho. Es muy enrevesado si no tienes nada Apple. Es muy sencillo, pero iTunes no aloja contenido. Cero. Como iTunes no aloja contenido, funciona simplemente como un índice de podcast y sigue siendo el índice de podcast. O sea, el porcentaje más brutal de búsquedas de podcast se sigue dando en iTunes. Aunque tú no utilices la aplicación de iTunes. Ajá. Tú puedes utilizar cualquier aplicación, pero todas utilizan el motor de búsqueda de iTunes, todas descargan el feed de iTunes y a través de iTunes localizan el archivo de audio que se quieren descargar. Vale. O sea, iTunes es un índice, básicamente. iVoox, los iVoox originals van a dejar de estar disponibles en iTunes. Sí, correcto. ¿Vale? ¿Estarán por qué? Porque iVoox evidentemente no va a tirar piedra contra su propio tejado y como servicio a sus suscriptores pro, pues evidentemente antes de firmar esto de iTunes, de iVoox originales o de iVoox original, pues directamente se habrán asegurado de ellos el feed que ellos sí digamos, servir un feed específico para pasar a iTunes. No creo que sean tan absurdos de tirar piedras contra su propio tejado y que una órbita de Endor, por ejemplo, deje de estar disponible en iTunes porque es un iVoox original. O sea, sería un David y Goliat en toda regla. O sea, yo creo que sí, que la idea que tienen es esa. Directamente no. Que, vamos, no. Plantarle cara a iTunes. Y tanto. Bueno, pues nada, que les vaya bonito. A ver, yo lo que he entendido es eso, que solo se va a poder utilizar la plataforma y la web de iVoox para escuchar esos podcasts. Y no han ido a buscar a los cuatro matados, como te digo, han ido a buscar a unos cuantos pesos pesados. Sí, pero unos cuantos pesos pesados que vamos a ser serios. Vamos a poner el peso pesado a fecha de hoy de los podcasts de verdad. No hablamos de la radio reconvertida a podcast, ni siquiera hablamos de todopoderosos. No, correcto, no digo podcast. Son podcast. Profesionales de la radio haciendo radio, aunque la distribuyan en formato podcast. Pero no, sí, estoy a full con eso, ¿eh? O sea, yo estoy a muerte con que esa gente lo llaman podcast, pero bueno, lo pueden llamar podcast, ¿sabes? O sea, esa gente es profesional. Bueno, ese sería otro debate, ¿no? Ver podcast que como género o podcast como método de distribución. Si es como método de distribución, efectivamente, La Vida Moderna, Todopoderosos, sí, cualquier claro, programa de radio son podcasts. Y un programa de tele que te lo ponen como podcast es un podcast, sí. Exacto. Ahora, pero como yo podcast lo interpreto más como género. Aunque cada uno sea de su padre y de su madre, cada uno tenga su estilo, pero lo interpreto más como género. Pero bueno, que eso es una percepción personal mía, ¿no? Yo lo vivo de una manera y lo entiendo de esa manera, ¿no? Un podcast. Mira, aquí lo que puede pasar es que han surgido tantos y tantos y tantos podcasts. De hecho, desde hace un año yo veo podcasts sin parar. Y encima todos pagan panojita a iVoox para promocionarse, porque antes no los veía y ahora ves un montón de podcasts. Entonces, claro, ese hueco, a lo mejor lo van a rellenar otros podcasts. Ese hueco, pues, oye, que estoy con otra aplicación y no puedo escuchar Lode, pues no te preocupes, escucharé el Lide, ¿entiendes? Escucharé el Lode del Hacendado o lo que sea, porque hay tantos podcasts y realmente si te paras a buscar, encuentras podcasts muy buenos que los escuchan 20 personas según las estadísticas de iVoox y alucinas, o sea, yo es que alucino. Bueno, pero hombre, tampoco tengo tiempo para escucharlo todo, pero oye, es que hay veces que dices, oye, chapo lo que has hecho y no te va a escuchar nadie. Sí, no, es evidente, o sea, ya empieza a haber una oferta tan brutal que realmente si quieres escuchar algo de un tema concreto, lo puedes escuchar sin ningún tipo de problema. Oye, y eso ciñéndose a los podcasts en castellano, o sea, si te metes en podcasts en inglés, que estoy empezando a escuchar ahora, pues realmente cada vez escucho menos podcasts en castellano. Yo tengo un problema que es que hay veces que no me entero de nada. El otro día... pero las aplicaciones buenas de podcast, no la de iVoox... Te permiten bajar la velocidad. Bajar un pelín la velocidad. ¿Y qué pasa? Que poco a poco te das cuenta que vas subiendo un poquito la velocidad, un poquito, hasta que llega un momento que lo estás escuchando a 1x y encima te has aumentado tu capacidad de entender el inglés, pues en 1000x1000. O sea, encima te educas. ¿Qué más quieres? Oye, no, perdona, te interrumpo porque David. Que ha salido tarde de trabajar hoy, que dice que se puede incorporar a la conversación. Ah, pues ¿echamos genial, un toque? ¿No? Sí, sí, por supuesto. Bueno, me has llamado tú, mételo tú. Venga, lo añado. A ver si lo tenemos por aquí. Bueno, David, sabes que es muy, muy rojo y muy de Linux, y a este esto le va a parecer fatal, ¿eh? Bueno, esto de... Están de Linux que dice que Ubuntu no, ni es Linux ni es nada, o sea que... Sí, es verdad. En fin. Bueno, pues nada, ya lo estamos añadiendo, a ver cuándo... Cuando... ¿David? Dime. ¿Qué tal, tío? Ya estamos grabando, ¿eh? Ah, vale, muy bien. Muy buenas, estábamos hablando... Nadie, ni nada. Estamos hablando de iVoox Originals. Vale, espérate, que estoy escuchando por fuera, no sé si se escucha eco. No se escucha eco, sabes que... Bueno, pues si no se escucha eco, me quito los cascos. Sabes que Skype es una maravilla para esto de limpiar audios y normalizar y que suene todo más... ¿Estás grabando desde el micro del portátil o qué? Estoy grabando... ¿Por qué? ¿Se escucha muy mal? No, se te escucha sonoro y potente, como tú eres. Sonoro y potente. Viril. Iba a decir una rima, pero no me lo guardo. ¿Has tenido oportunidad de enterarte qué es esto de iVoox original? Espérate, repíteme, que había cortado justo el micro, dime. Que si has tenido oportunidad de enterarte de qué es esto de iVoox original. Pues no, es que he visto solo que habías puesto no sé qué de iVoox, pero no sé qué era. Bueno, que básicamente iVoox, para un grupo de podcast selectos que han elegido para arrancar la iniciativa y ver qué tal funciona, pues han capado el feed externo que daban para otras aplicaciones externas y solo se pueden escuchar en la propia aplicación de iVoox. ¿Qué dice? O sea, que ya la URL de iVoox no vale para otro... El feed que daba iVoox, sí. No vale para otro, ya no vale. O sea, yo, por ejemplo, si tú miras tu aplicación de podcast, yo tengo la mía. Sí. De hecho, antes de empezar la conversación, te lo decía, ¿verdad, Javi? Digo, espérate que he ido a por el móvil que quiero hacer una prueba. Sí, es verdad. Hostia. Pues le he dado a actualizar y me salen los iconos de los podcasts que yo tenía suscritos. Sí. Concepto, sentido, la órbita de Endor, luces en el horizonte y nada más. Pues, hostia, qué fuerte. De los que estaba suscrito, estos tres me sale con el iconito Originals. Y si pincho, bueno, pues me sale un supuesto capítulo nuevo que me dice no te pierdas los nuevos episodios y para escucharlo te tendrás que instalar la app de iVoox. Con lo cual, aquí sobre la marcha, yo lo que estoy haciendo ahora mismo es desuscribir. Por supuesto. Cancelar suscripción, sí, seguro. Cancelar suscripción, sí, o seguro. O sea que el capítulo que te sale en los podcasts que está suscrito así es un audio propio de iVoox. Sí, no, yo acabo de buscar la órbita de Endor en Podcast Addict y no sale nada directamente. Sí, supongo que cuando ya estabas suscrito te sale ese último capítulo avisándote y nada más. Ya a partir de ese momento el feed de iVoox no funciona. Y, o menos bueno, más que nuestro aparte. Oye, pero pues, los blancos sí que están aún. No, hombre, supongo... Que esta gente habrá, claro, supongo que esta gente pues habrá firmado una especie de compromiso de exclusividad. Ah, vale. Pero claro, muchos de estos empezaron a amateur como lo hicimos nosotros, ¿no? O sea, sí. Hay podcasts por ahí que tienen, nosotros de hecho hemos participado en podcasts así, que tienen un chocho de feeds. Que claro, que a saber, o sea, primero tienes que saber dónde estás publicando tu podcast, ¿no? Hay por ahí cacheadores de podcast que directamente pillan los feeds y los publican, incluso sin que tú te molestes en darlo de alta, ¿no? O sea, que esto no es tan sencillo. O sea, y, por ejemplo, Google Podcast, la aplicación es muy mala y muy básica y muy simple, pero sin embargo encuentra prácticamente todo lo que hay, evidentemente, ¿no? Porque utiliza el motor de búsqueda de Google. Me gustaría saber si yo busco en Google Podcast la órbita de Endor, si solo... Bueno, quizás no sea un buen ejemplo, ¿no? Porque la órbita de Endor creo que desde primera hora están haciendo las cosas muy bien y solo en iVoox, pero que por ahí habrá podcasts que, yo qué sé, tengan 50.000 feeds, que a saber de dónde lo generan, ¿no? A saber cómo dieron de alta el feed en iVoox. Ya. Si lo dieron de alta directamente allí, si utilizaron la funcionalidad de iVoox que iVoox tenía de tráete el feed aquí, en fin. Que esto no será tan automático, pero bueno, en fin, es un paso que ha dado iVoox hacia la profesionalización, que lo veo lógico, lo veo razonable, lo veo bien, pero que no va conmigo. O sea, el contenido que me ofrece la órbita de Endor, yo lo puedo encontrar en otros muchos podcasts, la verdad. Y si me apetece escuchar un órbita de Endor concreto, en concreto, claro, pues no tengo ningún problema en encontrarlo por ahí. sea, que es a lo que vamos. Ya ves lo que se tarda en programar un bot de Telegram para que te vaya subiendo. O sea, es poner puertas al campo. No sé, me parece tan... Por una parte lógico, pero por otra parte... No sé, de pocas vistas, por mi opinión, de poca vista. Pero bueno. Sí, pero bueno, veremos por dónde sale esto. Bueno, y estaba ahí hablando entonces de lo que acababa de pasar, ¿no? Con el... Sí, porque a mí me había llamado la atención el movimiento. Fíjate, iba a tuitearlo, pero al final digo, ¿para qué me voy a meter en historias, no? Porque, no, porque al final, claro, me tendré que tragar mis palabras. Pero iba a decir que no sé por qué, pero estoy seguro de... Llamadme romántico si queréis, ¿no? Pero estoy seguro de que hay 4 o 5 podcasts que yo sigo y que sé que nunca firmarían esto. No sé si me explico. Sé sí, hay, pero a ver. Sé que hay gente a la que llamaría. O sea, a ver, no, ¿cómo te lo diría? Hay un dicho. Evox, sí. Lo harán, Antonio. Dime. Hay un dicho que dice que Pagán, Sampera canta, ¿vale? No, es verdad, claro. Realmente, tú tienes que ver la oferta que te ponen encima de la mesa y dices, oye, pues ahora lo estoy haciendo gratis, me he de comprar los micros, he de perder el tiempo haciendo cosas para el podcast y tal, que es tiempo de mi vida, que no le dedico a otras cosas. Sí, me gusta, pero joder, a lo mejor, oye, si además te sacas una mierda que te deben de dar, pero bueno, te eso sacas te algo. Si el problema es que cuánto te dan. O sea, si, no lo sé. Oye, si pasas a ser profesional, de verdad eres un profesional, te van a pagar 100 euros. Es que no sé. Pero a ver, vamos a ver que eso es un debate que tendrían que cada persona que por eso, contrato ha tenido. Por eso, por ejemplo, la web de DanTwin, mucha gente me decía, bueno, aquella web que yo tenía hace ya muchísimos años. Que era de Vanguardia, juego antiguo y tal. Decía gente, ¿por qué no pones publicidad? Digo, pues, para que me den 50 euros o 30 o 40, que sigo teniendo que pagar todo el servidor y sigo teniendo que pagar un montón de cosas, pues no me compensa. ¿Para qué voy a poner publicidad y banner y chochos, tetas, lo que sea que tengas que poner ahí para que de verdad eso te rente? Si en realidad, bueno, pues como entrábamos unos cuantos amigos y tal, pues entre todos lo pagábamos y ya está, pero que a mí nunca, no sé, yo creo que a no ser que de verdad te pagaran en condiciones tipo cuando ya los youtubers consiguen un montón de, ¿no? De, bueno, lo suficiente para tener un sueldo digno y tal, por lo demás, si tú haces una cosa por gusto, yo qué sé. No sé, yo es que mira, al final creo que estamos en el mismo debate de siempre, ¿no? El que se ha dado ya con la música. En fin, nosotros bromeamos con ellos y siempre, pero al final es el mismo rollo. O sea, a mí me gustaba más cuando tocaban en garito. Es lo mismo, o sea, al final estamos hablando de lo mismo. Este paso en pro de la profesionalización me parece cojonudo, y el que se pueda subir a este carro, que a ver si me entiende, que esto no es un golpe de suerte, que si la órbita de Endor está ahí, el primero del listado de estos iVoox originales, es por una razón muy sencilla, y es porque se lo han currado más que nadie. Sí, son muy buenos. Hombre, yo la verdad es que son a veces son programas súper largos, pero que, bueno, no se dejan detalle, vamos. Pero te pones a ver todo lo que hay aquí y sobre todo, yo que veo, trabajo. O sea, yo que sé lo que cuesta muchas veces, fíjate, un dogma de esto y nos cuesta quedar. Sí, y expone a grabar el Skype y habla sin criterio y sin guión. Y nos cuesta quedar. Y un programa que nos lo curramos un poquito más, al final te pones a mirar y dices, coño, que le hemos dedicado horas, ¿no? Pero te pones a mirar aquí, mira, La órbita de Endor, Dex, Días extraños, Crónica en negro, Más allá de la realidad, El abrazo del oso, Elena en el país de la... Es que tiene un logo muy difícil de leer. La biblioteca de Alejandría, mira, La contracrónica, que lo hablábamos antes, La contracrónica, La contrahistoria. Yo en todo esto lo que veo es mucho curro, muchísimo. O sea, yo sé que estas son gente que se lo curran un montón, que le dedican un montón de horas al día, que se preparan los programas, que tienen periodicidad, que... En fin, esta gente se lo ha tomado como un curro y no ha faltado ni un día al trabajo. No sé si me explico. Sí. Sí, entiendo que sigan el camino de la profesionalización y que si pueden sacar un duro de esto, pues cojonudo. Me parece genial. Pero ¿qué pasa? Que yo diré que me gustaban más cuando tocaban en garito. Que es la verdad. Los Danco, por ejemplo, ¿van a poder seguir en ese mismo tono irreverente, tal, tal? Pues no lo sé, supongo que sí, pero también estoy bastante convencido de que se acabarán suavizando un poco. Porque no todo el mundo en la vida moderna. Sí. O sea, no todo el mundo puede permitirse decir ciertas cosas sabiendo que llegas a tal cantidad de gente. O hacer un programa de la nada. Exacto. Como están haciendo ahora los cabrones que que llevan 5 programas sin nada. La vida moderna, ¿no? Los no puedo, macho. Yo el último Sashimi que escuché ya fue la definitiva. Ya no puedo, macho. Hostia, no. Me encanta, tío. A mí como me parece la gran troleada. Sí, eso es que... Sí, pero yo bueno. Para que me troleen, tío, no. Sí, ya, claro. Es que yo me gusta ver si trolean a otro, pero si me trolean a mí ya me empieza a fastidiar. ya te... Sí, muchas veces lo vas escuchando y dices, joder, puta, me están vacilando, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí me encantó lo que puso... Y el cabrón del que dice, bueno, es que ya son 20 minutos ya, ¿qué vamos a hacer? Ya en 20 minutos ya no me da tiempo a hacer mi sesión. Así lleva una semana el cabrón. Sin hacer nada, ¿no? Sin hacer nada. ¿Quién lo puso? El... Tú, Sky, pusiste el Twitter este de David Bronca, ¿no? Sí, yo puse el de que se están flipando, ¿no? El estadio lleno. David Broncano dice, voy a poner unas fotos de este fin de semana en Canarias, actuando en estadios, para poder verlas con nostalgia cuando estemos en la mierda en un par de años. y pone un par de fotos del estadio petado de gente ahí viéndolos, ¿no? Sí, además se han tirado una semana llorando diciendo que no iban a llenar el estadio y tal, y al final las fotos ahí con el estadio a tupe. Qué cabrones, y seguro que es como Juan Gómez Jurado, que ya tiene 200 ediciones vendidas y dice, bueno, no sé si lo podremos hacer y tal, y estos ya tenían todo vendido y estarían ahí llorando, qué cabrones. No, bueno, pero ellos pueden hacerlo, me parece cojonudo. En fin, el caso es que, mira, por otra parte te paras a pensar y dices, el mundo del podcasting en España se está moviendo, y se está moviendo camino de la profesionalización, y a mí me parece cojonudo que haya gente que haya empezado en plan amateur en su casa y que se puedan acabar ganando la vida de esto. Me parece bien. No, o sea, pero que, no se van a ganar la vida, ¿eh? Bueno, no lo sé. O sea, Antonio Runa hace tiempo creo que comentó, lo dijo directamente, que él había dado un paso importante, ¿eh? Creo que él había dejado el curro en el que estaba para dedicarse 100% a la órbita de Endor, ¿eh? Yo vi un tuit que decía, no sé si he dado un gran paso o la he cagado. Hombre, claro, no eran estas palabras, pero... Ese tipo de pasos acojonan un montón y hay que ser muy valiente para hacerlos, ¿eh? Sí, sí, está claro. Y bueno, siguen ahí, o sea que entiendo que le estará yendo bien, o sea, o me gustaría pensar que le está yendo bien. ¿Pero ellos tienen algún tipo de Patreon o algo, el hábitat de Endor o...? No, ellos todo lo han hecho de la mano de iVoox. Fueron de los primeros en apuntarse a lo de las suscripciones, ¿no? Ah. Y ahora, pues, evidentemente han sido los primeros en lo de iVoox original. O sea, la órbita creo que está en 50.000 descargas, que luego te paras a mirarlo y la verdad son números que para el podcasting son brutales, pero para... Sí. Si lo sigues comparando con los números de la televisión, son ridículos. Mm. Aunque también es cierto que 50.000 escuchas en un podcast, yo creo que ahí hay acumulada más atención que 3 millones que están viendo... Pues eso te iba a decir, que sí. La televisión muchas veces, entre una cosa y otra... A lo mejor coges, cambias y muchas veces son momentos. Pero si tú tienes 50.000 escuchas, son gente que te está escuchando de verdad. Sí, sí, claro. Pero bueno, mira, a eso también me lleva a otro tema, ¿no? Otro tema que me hace... Una de los argumentos que pone Ivo sobre la mesa para apuntarse a esto de los originales es que dicen que, bueno, para monetizar, para profesionalizar el mundo del podcasting hacen falta unas métricas fiables. O sea, evidentemente, si tú vas a vender publicidad, tienes que decir, estas son las escuchas. Sí. Y si tú tienes el feed repartido, nosotros mismos tenemos a fecha de hoy, pues el doble, según el programa, 2 o 3 veces más de escuchas en Archive que en iVoox. Sí. Pero claro, ¿qué sistema de estadísticas utiliza Archive? ¿Qué sistema de estadísticas utiliza iVoox? O sea, no, Archive... la diferencia lo gran es que... Al podcast te puedes suscribir sin, si te suscribes directamente al feed, las escuchas van a ser de Archive. Y desde iVoox, el feed que coge iVoox es el de Archive, entonces... Realmente, nuestras escuchas de verdad serían las de Archive. Yo creo que eso no es así, pero que no es así, David. Yo creía que era así, no es así. Cuando tú subes un archivo, o sea, cuando tú le pasas tu feed a iVoox, iVoox coge tu MP3. De hecho, lo comprime. Lo comprime, lo reconvierte y lo aloja en sus servidores. O sea, es una descarga de Archive. Es una descarga de Archive por un lado y una descarga de. Pues eso no lo sabía. Sí, por ejemplo, tienes programas como El Mundo del Spectrum. Sí. Que tiene muchísimas más descargas en Archive que en iVoox, porque ellos desde primera hora su producto era su página. Claro. O sea, iVoox era otra manera de dar a conocer su producto, pero su producto es su página, lo han hecho bien. Alojan en Archive desde primera hora, tienen su propio feed al que te puedes suscribir desde tu página. Y yo durante mucho tiempo pensé que sus descargas, sus escuchas eran las de Archive. Claro, eso lo pensaba porque, yo también. Sí, sí, yo lo pensaba así, porque iVoox que tiraba del archivo de Archive y que y evidentemente eso te contabilizaba en Archive también, aunque iVoox las estuviera contabilizando por su cuenta, pero no, no es así. O sea, iVoox coge el archivo, lo recomprime, le genera su propia URL que no apunta a Archive, o por lo menos de un tiempo a esta parte lo hacen así, ¿eh? Porque yo estuve comparando el feed que da iVoox con el feed que con el nuestro propio, claro, que coge las URL de Archive. Ya, pero lo que tienes que comparar no es la URL del feed, sino que tienes que comparar el audio, que de verdad sea diferente, o sea, que coja te baja los dos audios y veas que es son diferentes. Son diferentes, ¿no? David, porque claro, de ocupan, hecho te lo ocupan dice recomprimiendo y tal, sí. Bueno, una cosa, yo vale, la duda que tengo es, y cerramos el tema, por favor, porque esto no creo que... Bueno, pero que el tema es apasionante, coño. Sí, los cojones. Bueno, yo la única duda que tengo es, si tú escuchas 10 minutos de programa, ¿te lo cuenta como una descarga? Pero es que es a lo que iba, es que eso depende... Eso estábamos. Claro, es que eso depende del sistema de métricas que tú utilices. Los sistemas de métricas profesionales y supuestamente iVoox llevan desde un tiempo implementando en modo beta un sistema de métricas, digamos que auditado, diciendo esto es lo que todos los profesionales del sector aceptamos como métricas válidas, es decir, tanto tiempo de escucha, a tal minuto cortan el programa, en fin, unas métricas más reales, ¿no? Pero claro, el problema es que si mi programa pasa en exclusivo, o sea, si a mí iVoox me dice es que la órbita de Endor la escuchan 100.000 personas a partir de ahora que son originales, o sea, a partir de ahora que esas métricas solo las da iVoox y las da de sus propios servidores y las dan como ellos quieren, yo me fío de las escuchas de iVoox lo mismo que me fío de las audiencias de Netflix. Yo tengo, claro, yo tengo la convicción de que en el momento en que tú contratas un Silver de iVoox, un Silver es una suscripción para dar visibilidad y, ojo, un punto que es, te metemos en el top 100, pero así, tal cual, te metemos en el top 100, pues yo tengo la convicción de que contratan a una cuadrilla de indios que están allí en su país haciendo descargas. Así de claro os lo digo. Pero, sinceramente... No creo que hiciera falta hacer eso. Lo hace un bot, 5 minutos. Claro, por eso le iba a decir a David, que es el programador del equipo. El programador friki, porque, Javi, tú también eres programador, pero eres un tío serio. Yo soy un mierda de programador, la verdad. Pero el programador friki del equipo, que es David. David, ¿tú nos puedes programar a nosotros un bot que se dedique solo y exclusivamente a cambiar IP y descargar el programa de iVoox? Si hiciera falta, sí. Lo ponemos así 24 horas para ponernos en el top 100. Si hiciera falta, sí. Deja de minar bitcoins y ponte con eso, coño. A lo que voy es que desde el punto y hora en el que el podcasting empiece a profesionalizarse, ¿tú crees que esto que nosotros decimos en plan cachondeo, porque a nosotros nos sudan los huevos que nos escuchan? Pero ¿tú crees que esto no habrá quien lo piense? O sea, en el momento que la publicidad de un podcast se pague por descarga, digamos, vamos a ver. A ver, es que mira, el problema... La tarifa tal porque tiene 50.000, así que a ti el minuto de publicidad te lo pago a X. Como tú tienes 100.000 escuchas, el minuto te lo pago a tal. ¿Tú crees que no va a haber quien diga, pues aquí hay una manera rápida de ganar dinero y aumentar descargas como si no hubiera un mañana? Claro, lo ganan, pero ahí está la cosa. Por eso ellos quieren... Pues yo ahora entiendo un poco el movimiento que han hecho ellos, porque ellos necesitan tener una aplicación que ellos puedan controlar para poder ver todas las estadísticas y poder hacer un seguimiento de sus usuarios, cuando cortan, cuando tal, qué móviles tienen. Claro que sí, eso yo lo entiendo perfectamente. La única forma de verdad de controlar eso es que tú uses su aplicación, porque si no, ellos realmente lo que tienen es que alguien se ha bajado un fichero y no sé ni siquiera si la ha escuchado o no, porque claro, no hay forma de... Si los programas de podcast, o sea, si los archivos de podcast tuvieran algún tipo de... Imagínate que los podcasts en una de las etiquetas se pone una URL. Y esa URL, tu programa que escucha el podcast, cuando terminas de escuchar el podcast, llama a esa URL. Entonces eso te daría una opción para que cuando tú has escuchado un podcast, saber, bueno, pues de las 1.000 descargas que he tenido, el programa hasta el final lo han escuchado, o hasta el, por ejemplo, como hace el Kodi, ¿no? O Netflix, cuando están los créditos, cuando ya faltan 5 minutos, es cuando ya, o también YouTube también lo hace así. Cuando está en el 95% del vídeo, es cuando lo cuentan ya, hace la configuración de... Perdona. No, sí, sí, sí, sí, Te entiendo perfectamente. Lo que son realmente escuchas y no simplemente accesos al archivo. Si hubiera un tag específico en el que, por ejemplo, cuando tú te bajas el archivo, te hiciera una llamada a tu web diciendo me he escuchado el fichero completo, podrías saber de verdad cuántas personas escuchan tu programa hasta el final. Aparte de las personas que se lo bajan porque están suscritas, porque tú estés suscrito a algo, no quiere decir que el programa de verdad te interese y lo escuches. Simplemente pues estás suscrito y lo bajas. Pero otra cosa que sea que tú lo escuches. Sí, sí, yo tengo un montón de programas descargados que al final los acabo borrando. Si sí, a mí me pasa y claro, con la saturación de podcast que tenemos ahora, por cierto, David, se te escucha fatal, ¿eh? Se te escucha, ¿sí?, como si estuvieras metido dentro de una lata. ¿Por qué? No lo sé. Se te escucha saturadísimo. Ah, ¿saturado? Sí. Espérate. Pero bueno, pues, a lo que voy, que yo entiendo perfectamente el paso que han hecho y entiendo que si quieren proveer unas métricas... Habla un poquito más, un ratito más. Haz una frase un poco más larga. Pues hoy me he tirado 8 horas programando sin parar. Sí, te veo un poquito mejor. Ahora un poquito mejor. A lo que voy es que sí, que entiendo que den este paso, que entiendo que si quieren dar una métrica fiable tenga que ser de esta manera, lo entiendo. Y también entiendo que no les guste que nadie les pueda falsear las métricas que no sean ellos mismos, claro. Que se las falseo yo, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, sí, vamos a dejar el tema. De todas maneras, a mí me parece un tema interesante. Podríamos invitar a algún podcaster de esta lista que yo creo que nunca jamás en la vida se apuntarían a esto. Bueno, y también de los que sí se apuntarían, ¿no? Porque si no, vaya mierda de debate. Y ¿sabes lo que pasa? Esto, que, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que si llamas a algún podcaster que esté en esa lista, de que ya están en originales de iVoox, es probable que no puedan comentar de según qué cosas. No, sí. Pero si la lista que yo digo es la lista mía personal en la que yo creo que hay programas que nunca creo que vería aquí. Sí, pero también te gustaría pero bueno, ¿no te gustaría también saber un poquito esa gente por qué se ha metido, cómo funciona, etcétera? Por eso tendrías que tener todos los puntos de vista. Por eso digo que... Pero bueno, que me parece un tema interesante, pero a lo mejor no para un dogma, ¿no? Que son charlitas rapiditas y sin fundamento. ¿Tú de qué nos querías hablar, Javi? Ah, sí, vamos a hablar de otra... Hostia, gracias, tío. Nada, yo tenía una recapitulización de... me he inventado una palabra. Sí, no pasa nada. Tenía unas pequeñas noticias que he ido acumulando estos días. Y digo, va, pues vamos a comentarlas así en plan de humor, pero después de tanta seriedad, ¿no? De tanta seriedad no sé si pega mucho, en fin. Bueno, ¿vosotros qué opináis de esta gente que está en contra de las vacunas o que dice que la Tierra es plana? Este tipo de gente, digamos, que ya viven la posmodernidad al límite. Bueno, yo creo que son dos ejemplos muy diferentes. Yo, los que creen que la Tierra es plana, oye, cada cual su droga, me parece fantástico. Los que están en contra de las vacunas me molestan un poquito más por la parte que me toca, ¿no? Vale. Por lo que me puede llegar a afectar a mí. ¿Tú, David, qué opinas? Pues yo la verdad es que, bueno, los de la Tierra plana es para estudiarlo. Y lo de la vacuna, ayer escuché un chiste que era que no vacunaban a su hijo, pero sí a su perro. Eso es un chiste, eso es una realidad. Bueno, pues eso es que dice, bueno, no vacuno a mi hijo, pero sí a mi perro. A mi perro lo tengo vacunado. O sea, vale. Total, no sé, lo veo fuera de lugar. ¿Tú qué sé qué quieres que te diga? Bueno, yo vi esta noticia en El Mundo y dije, hostia, esta noticia para un dogma, ¿no? Una presentadora contraria a las vacunas muere de gripe porcina a los 26 años. ¿Vale? Ole, chapó, ¿no? Bueno, sí. yo no me voy a alegrar de la muerte de nadie. No te alegras, pero bueno, es causa, efecto, ¿no? Y además, digamos, lo ve todo el mundo, ¿no? Premio Darwin le llaman a esto, ¿no? Premio Darwin, efectivamente, estaba pensándolo, no lo he dicho. Es que a mí se me ocurre, yo qué sé, esa persona tierraplanista que se cae por el borde, ¿sabes? Por ejemplo, hostia, ¿quién era el que era terraplanista? Shaquille O'Neal, un jugador de estos de básquet, ¿no? Hostia, no lo sé. No lo sé, o sea... Alguien sin estudios, obviamente. No, pero es un montón de... Hay un montón de deportistas que creen en esto y dices, a ver, tú que tienes pasta, cógete un avión y tú ves, tú tiras recto, ¿vale? A ver, en algún momento determinado te saldrás por el borde. Entonces, no, demostrarás tu teoría. No, tienen explicaciones para todas estas cosas, ¿eh? ¿Así cuáles? No lo sé, pero las tienen. O sea, la vuelta, se van por el lado, por la cara no, oculta. No, no las sé, pero las tienen. O sea, yo alguna que otra vez, a ver si me entienden, no, yo no investigo esto porque me provoca mal sabor de alma. Pero sí escucho los tiempos de culto de las magufadas y me río mucho. Y sé que esta gente así tiene sus explicaciones. O sea, ellos no es que crean que la Tierra es plana y ya. O sea, que ellos tienen su propio sistema de físicas inventado para que esto funcione, ¿no? Creo que es algo parecido a lo que se inventó Stephen King para la cúpula. Ah, vale. O sea, creo que para ellos la Tierra es algo parecido, ¿no? O sea, que no es simplemente la Tierra plana, sino que hay una cúpula de algo que impide que los mares se caigan, en fin. Entonces, sí. O sea, que hay un tope, ¿no? Quiere decir que no lo pueden hacer porque se la pegarían con el avión contra la cúpula, ¿no? Pero bueno, que yo ante este tipo de historias siempre me tengo que agarrar de esa frase escrita en un muro que tantas veces se mueve por Twitter. No reírse de los subnormales, por favor. Por favor. Bueno, esta sería una de las primeras noticias. Luego tendría otra. Esta es de la agencia EFE, ¿vale? Que sería, arrestan a un enfermero, atención, por embarazar a una mujer en estado vegetativo en Estados Unidos. Lo arrestan por embarazar a una mujer. Y digo que esto pues igual está un poco mal redactado, ¿no? Vamos, porque si no, a vosotros y a mí nos hubiesen arrestado por embarazar a nuestras mujeres. Porque yo creo que el problema no es que haya dejado embarazada a la mujer, sino que la ha violado, básicamente. Sí, claro, evidentemente esto es un arresto por violación. Sí, si te fijas, además, ahora ha cambiado el titular y ahora arrestan a un enfermero por violar a una mujer en coma. Vale, sí. Se han dado ahora, cuenta de que mal no tenía, todo. Sí. Bueno, esta no tiene más debate. Luego una que me ha hecho mucha gracia, que es un tuit de Carmela Niembro, que dice: desde mi oficina ¿Niembro? He pedido... Niembro, con N. Ah. Sí, no, que el chiste fácil, ¿eh? Ay. No, te juro por Dios que he escuchado a Miembro y he dicho lo mal que lo ha tenido que viril. Pasar esa criatura en el colegio. Bueno, desde mi oficina he pedido un taxi para mi hijo minusválido. Tras un rato me han dicho que imposible. Llamo a Cabify y está en 8 minutos. Taxistas de Madrid, hasta siempre, y un emoticono de la manita diciendo adiós, ¿vale? Qué curioso. He dicho adiós con la manita como si lo vieseis. Vale, a lo que le contesta un tal Antonio, con un nick muy raro, no lo voy a reproducir aquí, que le dice, discapacitado. Recordad que ha dicho minusválido, ¿eh? Este le dice simplemente, discapacitado. Y Carmela le dice, discapacitado, punto. Ahora es políticamente incorrecto decir minusválido, pero es que en los 23 años que tiene, la palabra correcta ha variado ya varias veces. Y como comprenderá, su madre no va a pretender insultarlo. A lo que este Antonio le dice, ni lo había pensado, por supuesto que no, fuerte abrazo. Este sí que podrías decir que es un poco subnormal, ¿no? Sí, bueno, o sea, estaba pensando empezar por la S. Ya, sí, evidentemente. Pero este hombre, al fin y al cabo, ha recogido cable con elegancia. Sí. O sea, se ha dado cuenta y ha recogido cable con elegancia. Así que para mí tiene mis dieces. No es lo normal en una red social como Twitter. O sea, lo normal hubiera sido dar con alguien que le hubiera empezado a argumentar a esta señora que lleva 23 años haciéndose cargo de su hijo discapacitado y hubiera empezado a argumentarle, pero vamos a ver, señora, usted más que nadie debería de saber lo importante que es, tal, tal, y le hubieran montado una película y esta señora... con el papo ya negro y harta de estar pegando con lo que tiene encima, pero vamos a ver, ¿por qué tengo yo que aguantar subnormales como este, no? Es, o sea, que yo creo que... tenéis que recordar que aquí en España había el Día de los Subnormales y estaba la Asociación de Amigos de los Subnormales, o sea, que realmente lo que es políticamente correcto puede cambiar, ¿no? Claro que es así, pero y no es tan sencillo como decir la dictadura lo políticamente correcto. No, sí, yo veo muy bien que se hagan estos análisis y que se trate de que, o sea, que tenemos que ser muy conscientes del poder que tienen las palabras, ¿no? Y de aquello que nos instalan en la mente, ¿no? No sé si os acordáis, bueno, David seguro que sí, cuando toda la movida de la ley Sindel, la segunda vez que la menciono hoy, sí. Lo que insistía David Bravo, que se hizo conocido precisamente en esos tiempos, en el uso en que había que evitar el uso de la palabra pirata. Uh-huh. O sea, que cuando se decía los piratas de los derechos de autor y tal, que la palabra estaba muy bien pensada y muy bien elegida. Se elegía con toda la mala leche, sabiendo que ya tenía connotaciones negativas y que ya O sea, que ya tenías que empezar a defenderte. O sea, que a mí me parece bien que se analice el uso de las palabras y que se trate de ser políticamente correcto. Eso no lo veo mal. Pero a esta señora, sí, pero, por favor. Pero a veces te quedas más en la forma que en el fondo. Claro, exacto. El problema daros una cuenta, o sea, daros cuenta de las dos palabras utilizadas, ¿eh? Esta mujer ha puesto minus válido, ¿vale? Quiere decir que en algunos campos esta persona, este hijo suyo, es menos válido que... Menos válido que otro. ¿Vale? Uh-huh. Y este señor le dice discapacitado. Quiere decir que estás negando completamente algún tipo de capacidad. Partiendo de que las dos palabras son completamente planas, o sea, son completamente blancas, que no tienen ninguna connotación negativa, ¿vale? Realmente discapacitado me parece más fuerte, ¿no? Más fuerte, ¿verdad? A ser ya que somos subnormales, a mí discapacitado me parece que estás negando la que, capacidad la que de chaval. La que verdad es grave, ¿no? Sería subnormal, ¿no? Que sea ahora, grave. Sí, que es por ahora debajo, es grave. Sí, pero yo entiendo, mira, por ejemplo, subnormal, que ahora ha quedado solo y exclusivamente como un insulto, y además yo como insulto la reivindico, uh-huh. Me parece genial que se haya alcanzado la sensibilidad de no utilizarla para referirse a una disfunción o minusvalía psíquica, como lo quieras llamar. O sea, me parece genial porque sí, subnormal, sí me parece una palabra con unas connotaciones negativas brutales. Sí, sí, porque nosotros la habíamos regularizado en su uso como un insulto. Es igual que la palabra mariquita, que era cobarde. Vamos, sí, exacto. Os acordaréis, los que seáis viejos como nosotros, que en los 80 y los 90, si tú decías no seas marica, no le estabas insultando ni le estabas diciendo que era homosexual, le estabas diciendo que era un cobarde. No seas cobarde. ¿Vale? Sí, bueno, a mí todavía a veces... La mente me juega, o sea, ya a veces me cuesta, lo pienso y reacciono antes de soltar la palabra muchas veces, pero bueno, no, pero fíjate que está bien, o sea, que todo este tipo de movimientos sociales que muchas veces nos saturan tanto y porque, claro, porque yo creo que se pasan de frenada en muchos casos, ¿no? Y eso provoca el efecto contrario, pero que todo este tipo de movimientos sociales están bien. O sea, todo esto de abundar sobre lo políticamente correcto está bien, tú mismo lo has dicho, David, o sea, a ti se te viene la cabeza, se te viene la palabra a la mente, pero... Claro, antes de soltarla, lo piensas y no la sueltas. Oye, pues estamos avanzando, ¿no? Porque nuestros hijos ya no escucharán esa palabra como un insulto. Y es más fácil no usarla que no tener que andar explicando, no, es que yo no me estoy refiriendo a la orientación sexual, sino que esto tenía en los 80 las connotaciones. Mira, perdón, no contesto. O sea, ¿tú estás de acuerdo a que los de Operación Triunfo quieran censurar una palabra de la canción de Mecano para que tus hijos no lo escuchen, ¿no? No, porque estamos hablando ya de la alteración de una obra de arte. Todo lo obra de arte que pueda ser una canción de Mecano. Pero Mecano en la leche. El debate es diferente. Una cosa es modificar obras que ya existen y que hay que entender en su contexto y en su época, y otra cosa es, en la época actual, pues nosotros modificarnos a nosotros mismos pues para tratar de evitar ciertos usos. Yo no lo veo mal. Pero vamos, que en este caso este tío, sinceramente, molestarte en escribir un tuit con una simple palabra, o sea, esa sobradez, se merecía mucho más que lo que esta señora le contestó. Pero sí, que luego el tío, me gusta ver que haya recogido cable. O sea, me gusta, o sea, yo digo, coño, si al final seremos personas y seremos capaces de recapacitar y de arrepentirnos y de darnos cuenta de que la hemos cagado y de pedir perdón, o sea, eso pues, es bien. Sí, sí, no, es la única manera de seguir adelante, porque si no estaríamos todo el día discutiendo, eso está claro. Sí, la verdad es que el hombre por lo menos al final, como tú dices, reacciona, que eso es raro verlo. Lo normal en todo caso es que la gente incluso te borre el tuit o algo así cuando... Sí, claro, por eso digo que lo de este señor, bien, mis dieces. Vale. Y luego tenía una última, lo que pasa es que esta ya es un poco más complicada, compleja y a lo mejor larga, que sería que hubo una entrevista la semana pasada en La Sexta a una señora que representa, se supone que representa el sector femenino de los videojuegos. No sé si sabéis por dónde voy. Sí, vamos a entrar. Entonces es lo que os voy a preguntar. ¿Vamos a andar o lo vamos a dejar? Damos un largo rodeo y lo dejamos. Esperar un poquito. Yo hoy iba a decir... Es que lo que pasa es que no sabía que iba a llegar grabado y he venido corriendo, ya lo sabéis. Que me hubiera gustado que Nuria, mi mujer, que juega muchos años y tal, y de hecho, ya veis, ya ha jugado hasta... Se ha pasado hasta lo Alone in the Dark, que se lleva años jugando. Sí. Y me hubiera gustado que ella hubiera, opinado también sobre esto. Esto se aparca y se deja para cuando pueda. Claro, lo dejamos para programar, rigor y criterio. O sea, un dogma, yo creo que el tema es interesante. Y más si podemos nosotros iniciar el programa, digamos, presentarlo, decir bienvenidos a Rigor y Criterio. Hoy vamos a hablar de las mujeres en los videojuegos y sus distintas realidades, sus percepciones, si realmente están... Y nosotros nos callamos. Y nosotros nos callamos, que es lo que tenemos que hacer en un debate así. Y pero no nos callamos como putas porque no. Hay que no. Como señores, ¿no? Como señoros. Como señoros. Y nos callamos y las dejamos hablar a ella. A mí me parece genial. Bueno, pues nada, este nos lo apuntamos entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Fantástico. Venga, ¿qué otra cosita tenemos, Javi? Uy, pues a mí se me han acabado las noticias. Ah, bueno, yo te prometí que te iba a explicar cuál era la colección esa de juegos de MS-DOS, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? ¿Cuál? Pues la Exodus se llama. Ah, sí, lo comentaste el otro día, sí. Pues adelante. Tío, me ha enamorado. Mira que tú sabes que yo ya no soy amigo de descargarme ROMsets brutales. Eso, o sea, yo no tengo esa fiebre que tiene, por ejemplo, aquí David, que en el grupo de escoria del retro están como locos últimamente. Estamos hablando de descargar teras y teras y teras. Yo lo que no tengo es dinero para comprar para discos duros, ¿verdad? Pero por eso he cambiado. Ya no compro más discos duros y ahora hemos pasado a Google Drive. El dinero lo gastas en Google. Muy bien. Sí. No diga que te lo capan. Pero bueno, el caso es que yo ya no soy amigo de descargarme esas colecciones tan brutales, porque desde que descubrí, lo vuelvo a decir, además creo que aquí en Rigor y Criterio ya también lo he dicho, Kodi, que por cierto han lanzado ya la final de la versión 18, que es una maravilla, y con el addon Internet Archive Game Launcher no necesitas nada más. O sea, un addon que te permite navegar por todo lo que hay en Archive, que es mucho, descargarlo y ejecutarlo en el momento. Y a partir de la versión 18 de Kodi, ejecutarlo desde el mismo Kodi, porque integra las librerías libretro, las que utiliza RetroArch. Por cierto, librerías que desde que David se ha metido a saco a colaborar con los señores de RetroArch, van a mejorar ostensiblemente, ¿no? Por de pronto vamos a tener una emulación decente de Astran CPC, ¿no, David? Sí, la verdad es que llevo pues 2 semanas, creo que llevo ya. Me he intentado coger un par de semanas por la mañana, estoy intentándolo, y por las noches, bueno, anoche me quedé hasta las tantas. anoche creo que me acosté a las 4. Sí, sobre todo estoy intentando que para Kodi y demás, sobre todo que usan internamente Linux, el teclado y ciertas cosas así como muy en detalle no funcionaban bien. Claro, eso si juega en un emulador de la Super Nintendo, de la NES o de la Mega Drive, pues no te das cuenta porque, bueno, como son teclas muy sencillas o manejas un joystick, pues te da un poco igual. Pero con los ordenadores, con el DOSBox o el Astran CPC, ¿no? Pues como sí que tienes el teclado completo, pues había, si tú querías escribir ciertos comandos, intentar escribir algo, muchas veces incluso no podías ejecutar algunos juegos porque, claro, no tenías la tecla, no te funcionaba. Y pues llevo 3 días peleándome entre el kernel de Linux y claro, yo no conocía cómo funcionaba por dentro libretro. Y pues investigando cómo funciona, porque claro, son unas librerías que funcionan a la vez en Android, en Linux, en Windows, en yo qué sé, en sistemas que yo ni siquiera ni conozco. Pues tienes que ir con mucho cuidado porque si tocas algo que no tengas que tocar, pues a lo mejor estropea a la plataforma a los demás. De hecho, Archive tiene una especie de player de los juegos, como tú lo usas para Kodi, tiene una especie de player, que ese player es una versión compilada de libretro. El player que utiliza Archive directamente en su página, ¿no? Sí, cuando tú en Archive entras hay como unas colecciones de juegos y tal, de clásicos, de MS-DOS y cosas de esas, el player que usan es libretro. La verdad es que, por eso te digo que es un proyecto tan grande que ahí tienes que hacerlo con mucho cuidado. Pero la verdad es que yo he participado ya en muchos proyectos open source de muchas cosas, desde servidores de juegos hasta, pues no sé, hasta lo más friki que se os pueda ocurrir. Y la verdad es que la gente que hay en libretro es súper maja. O sea, yo me he encontrado, cuando preguntas algo y tal, es que muchas veces terminamos... Los que llevan algunos proyectos terminan siendo no, se endiosan un poco, y cuando tú entras por primera vez a un sitio e intentas ayudar o tal, pues o pasan de ti, que lo entiendo, ¿no? Tú llegas allí y preguntas cualquier cosa y a lo mejor ellos han respondido ya eso un montón de veces, ¿no? Y están ya hasta los mismos de responder lo mismo. Y la verdad es que todos los parches que he enviado me han respondido al momento, y si alguna cosa por lo que fuera... no iba bien, porque a lo mejor yo me he equivocado en algo o lo que sea, pues me han respondido rápidamente: mira, cambia esto y te lo subimos ahora. pues lo he cambiado en un momento, cha, y ya lo han subido. La verdad es que son gente súper maja. Da gusto trabajar, no, por participar. Sí, colaborar con ellos. Sí. La verdad es que es un proyecto chulísimo. Yo creo que están consiguiendo cosas geniales. Y bueno, ya sabes, esas librerías las han integrado en CoDi 18. Ha sido un trabajo de... Pues yo llevo siguiendo el proyecto 2 años y ya llevaban un tiempo dándole vueltas con ellos. O sea que ahora CoDi, el antiguo Xbox Media Center, igual que te reproduce una peli o te reproduce una canción, también te reproduce un juego. Además con la misma interfaz de CoDi, ¿no? O sea, lo puedes pausar, puedes volver al menú, puedes... La verdad es que lo han integrado muy, muy, muy bien. Que faltan cosas por hacer, evidentemente. No lo sabía y la verdad es que este fin de semana yo creo que lo voy a probar. No, es una pasada. Ya digo que le faltan cositas por hacer. La implementación del OpenGL para algunos cores de la Nintendo 64, por ejemplo, pues no funciona bien en Windows y no arranca. Pero bueno, de 16 bits para atrás te lo pilla todo y te lo pilla todo muy bien. O sea, una gozada. Y si no, siempre puedes utilizar, pues eso, el Internet Archive Game Launcher, que de por sí este add-on lo puedes utilizar para que ejecute el juego que te has descargado de Archive con el reproductor interno de CoDi, que lo han llamado RetroPlayer, o con uno externo. Y entonces pues simplemente tienes tu instalación de RetroArch funcional. Si no funciona con el interno, pues oye, te lo arranca con el externo y a tomar por saco, ¿no? Y una de las cosas que le han hecho al Internet Archive Game Launcher en el último la última actualización, la 2.06 creo que es, o la 2.6, no sé muy bien, creo que le han metido una lista nueva que es la colección Exodus. Y yo no sabía qué era eso de Exodus. Entonces me fui a Archive a mirar y resulta que es una colección que un tío se ha currado, ¿no? Con un frontend que es feo como su puta madre, que se llama Meagre o una cosa así. Sí. Pero la colección son 367 gigas de juegos de MS-DOS. Lo bueno que tiene es que tira de... O sea, mete juego razonablemente moderno, ¿no? Versión en CD y tal, que muchas otras colecciones que te puedes encontrar por ahí por internet, pues normalmente tiraban de CD-RIP para que ocuparas menos. Los juegos que te ocupaban 3 y 4 CDs, pues directamente no estaban en la colección. Esta no, este mete juegos grandes y en los CDs completos. Te lo bajas comprimido y con este emulador, o sea, con este lanzador, pues puedes ver tu listado de juegos. Normalmente cuando estaba disponible pues tienes también su manual, tienes los enlaces a diferentes páginas que te hablan del juego y tal, y si le das a ejecutar, pues la primera vez que le das a ejecutar lo que hace es que te lo instala, o sea que no te lo descomprime hasta la primera vez que lo ejecutas, con lo cual tienes una colección realmente brutal que te ocupa solo 368 gigas. Pero claro, según tú vayas jugando, pues te vas descomprimiendo juego y la colección va creciendo. Pero evidentemente nunca vas a jugar ni a los 4 ni a los 5.000 juegos que tienen estas colecciones, ¿no? Y la verdad es que está muy chula. Pero ya te digo, ocupa un montón. Yo tenía un disco duro por ahí viejo, externo, se lo he tenido que pinchar al PC y usarlo solo y exclusivamente para eso, ¿no? Eran 500 gigas, pues 368 de la colección ya una vez descomprimida. Y dejarle ahí 140 pues cuando vaya descomprimiendo, jugando y tal. Pero la verdad es que es una colección muy, muy, muy completa. Ya los juegos configurados. Viene con DOSBox y con SCUNVM. Vienen los dos instalados y te lanza el juego con uno o con otro según tú quieras, ¿no? Porque los juegos que te funcionan tanto en DOSBox como en SCUNVM te da la opción a elegir uno u otro. O sea, es una de estas colecciones ya montadas que incluso aunque no sea de acumular ROMSets, mola por todo el trabajo que tiene añadido, ¿no? O sea, el hecho de que esté cada uno de los juegos configurado, el hecho de que no te viene con lo típico, ¿no? De la portada y la trasera y una screenshot, ¿no? Te viene también con los manuales, con enlaces a artículos y tal. La verdad es que muy, muy, muy completa y muy, muy chula. Se llama Exodus. Pues nada, pásala por Telegram y te iba a preguntar. Son 300 y pico gigas, tío. Yo no sé si Telegram se traga eso. 300 y pico gigas. Sí, 368, ya te digo. Bueno, pero es que el tío tiene otra que se llama WinExo, pero con la O siendo un cero, que ha hecho lo mismo, una colección así brutal, pero ya para juegos de Windows 3.1. ¿Pero o sea, qué digamos, cojones son los Windows de 3.1, tío? Es que yo no he conocido nunca un juego de Windows de 3.1. El otro día lo decía en el grupo. Muchos, tío. Hombre, claro que sí. Pero a ver, los primeros DirectX y los... Joder, yo no sé decirte. ¿No te acuerdas de esos de...? Los primeros DirectX que... no iban en 3.1, irían en 95. No, yo creo que... DirectX yo creo que en 3.11, o sea, en 3.1 yo creo que no estaba. Lo que estaba en esa versión creo que es el GD. Las librerías 3D y tal. Yo recuerdo que había unas librerías que se llamaban GDI, que yo creo que son esas de las de Windows 3.11 y 3.1. Pero necesitabas el Windows para ejecutar esos juegos, seguro. Sí, sí, porque juegos que de hecho, cuando lo vas a ejecutar en DOSBox, de algunos de ellos te los bajas de GOG, por ejemplo. Si uh-huh. los compras en GOG, te hacen una instalación de 3.11 y sobre eso te ejecutan el juego. Ah, pero o sea, decime un ejemplo. Educativo es que no, había un montón, tío. Educativo es que yo no, me acuerdo de uno del castillo de no sé qué. El castillo de. Era yo uno del castillo. Del Dr. Brain. No, pero escúchame, tiene que haber un montón, porque si 370 GB ocupa la de MS2, la de Windows creo que son cerca de 500, ¿eh? Bueno, ya, pero además es que encima iban con disquetes, o sea que no iban en CD. Las aventuras de despacho de Indiana Jones. Sí, esas eran de Windows 3.11, sí. ¿Eso no era de Windows 3.11? Sí, sí, seguro. Sí, ese es el único juego que dijisteis la otra vez. Yo es que no conozco ningún juego. Bueno, tío, cuando me lo descargue, si te parece, hacemos un programa y comentamos los mejores juegos de Windows. No, por supuesto. Pásame el enlace, me lo descargo porque aquí. No es difícil encontrar, está en archivo, ¿eh? Ah, cojonudo. Bermuda Síndrome, ese tiene que sonar. Espérate, voy a buscar. El Bermuda Síndrome también era de 3.11. Bermuda. El caso es que son colecciones muy, muy chulas. Por cierto, David, ya tengo el ZX1, ¿eh? Ah, ¿ya lo tienes? Pues sí, no lo he sacado de la caja todavía. O sea, me lo ha enviado Rico. Bueno, sí. Explico, que al fin y al cabo esto es un dogma, pero se va a subir. A David se le ha ocurrido que grabemos un programa un poquito más serio sobre los FPGA. Es tan serio que de hecho a mí no me ha invitado a asistir. O sea, que no creo que salga. Vamos. Esto parece un Jurassic Park, ¿no? El Bermuda Síndrome. Sí, está bastante chulo, ¿eh? Mira, juegos de Sega. El Echo de Dolphin que sacaron en PC era de 3.11 también. Oye, de que te bajes tú un juego de DOC y te haga una preinstalación de Windows 3.1, ¿eso es legal? O sea, ¿tienen licencia de 3.1 no era ya libre? Yo creo que ya lo liberaron, ¿no? Ah, lo liberaron, no. Vale. Yo creo que o sea, sí. No digo que sea gratis, digo que, o sea, no digo que sea... sí, que poniendo los copyrights te dejan utilizar. Eso es. Vale. Mira, los Larry también. El Larry 6. Sí, vais a hacer un programa de Vice, ¿eh? Ya yo lo digo así. Hacer un programa. ¿Te apuntas o qué? No, yo os envié un audio y ya está. Bueno, vamos a hablar de los FPGA, que son. Lo apasionante. Son emuladores para puristas. Son emuladores por hardware. Emuladores con pretensiones, sí. Bueno, pues vamos a hablar de los FPGA, que vamos. Es el cordón bla de los emuladores. Que a David le interesa mucho el tema y que en el mundillo del retro gaming y tal se hizo bastante. Bueno, ya era conocido, ¿no? Pero tuvo un tirón bastante importante a raíz del ZX1, un proyecto, creo que era español, ¿no? Sí. Y la verdad, un proyecto muy, muy chulo, que básicamente era un cacharrito de tamaño y de apariencia muy similar a la Raspberry Pi, pero no era un emulador, era un emulador por hardware que tú le metías un archivo de descripción y te reconvertía ese hardware para que funcionara exactamente igual que un Spectrum. Pero básicamente la Raspberry Pi es como hacerte una paja, ¿no? Y entonces el ZX1 o cualquier otra FPGA es como tener sexo real, ¿no? Exacto. El caso es que David quería grabar este programa y yo le dije, venga, vale, quedamos esta tarde. Pero David es un tío serio y es consciente de que el podcast que nosotros tenemos se llama Rigor y Criterio. Y no quería que yo hablara de los FPGA sin haber probado un FPGA en mi vida. Como si yo no llevara años y años y años grabando podcast hablando de juegos y de películas que ni he visto ni he jugado. No, me interesaba lo gran que yo me interesaba mucho que lo probara y una vez lo habías probado, o sea que ya sé lo que me va, bueno, sé, no lo sé, a lo mejor. Oye, que no a lo mejor sé. Cambio de opinión. Eso es, no lo sé. Pero yo quería que, aparte del propio troleo que me va a encantar y que me voy a reír un montón, que me parece perfecto, pues yo quería también que lo probara y viera un poco las cosas que es verdad que en realidad pues es como onanismo total, ¿no? Pero yo quería por lo menos que lo probaras, que lo trasteara un poco y que viera pues las cosas buenas y las cosas malas que tiene esto, simplemente para que cuando hablemos un poco de cómo cuesta hacer estas cosas o tal, pues que todo un poco lo hayamos probado y tengamos un poco la experiencia. Evidentemente la opinión de una FPGA, pues más o menos la podemos tener todos, de si de verdad tiene sentido o no tiene sentido, hasta dónde llega o tal. Bueno, eso supongo que cada uno puede tener su opinión perfectamente, pero yo quería un poco hablar de la experiencia de probarla de alguien como yo, que es un flipado de la vida y que lo ve y dice, ¡oh, cacharro nuevo, increíble! Y por otra parte tú, que dices, estoy hasta las pelotas de esta mierda, de esta gente gentuza asquerosa. No, que no, no, no, no, pero a ver, básicamente, pero me refiero a que tienes derecho a hacerte las pajas con la mano izquierda, con la derecha, con la boca. A ver, cabrones, de uno en uno. Esperar un poco, ya está, que solo lo quería decir, que bueno, era un poco la coña, que lo que quería decir era que, pues que en realidad, pues para alguien simplemente con pues mira, yo me pongo al emulador, le doy al play, para mí es suficiente, me paso un buen rato y no necesito nada más, ¿no? Y lo entiendo perfectamente, pero bueno, yo quería que lo probara y que habláramos un poco de la experiencia de probarlo y tal. Mira, me parece cojonudo, aparte me parece genial, tampoco, si me lo hubiera tenido que comprar, pues te diría, mira David, no, pero bueno, como lo tenía rico y me lo ha mandado de Sevilla, pues aquí lo tengo para probar. Aparte creo que estamos en un buen momento para tener el programa, las charlitas, sí me gustaría llamar a más gente, bueno, a ver si Gaby se puede apuntar, que también ha trasteado mucho con las FPGA y tal, y Gaby Fiteblog, el tonto del MSX, que conoce bastante de estos temas también, pero creo que estamos en un buen momento porque también se le está dando mucho bombo ahora a un emulador, que no deja de ser un emulador, ¿no? Que es la Retro Virtual Machine, que es un emulador cojonudo con muchas cosas que son apasionantes para la gente que le gusta cacharrear como tú y con muchos filtros gráficos para la gente a la que le gusta jugar como yo. O sea, que es un emulador que tiene muchas cosas chulas, ¿no? Muchos detallitos, como ver la cinta dar vueltas, los sonidos del cassette, el hecho de tener que rebobinar la cinta, los filtros gráficos que tiene son una pasada, o sea, para que se vea como un CRT. O sea, que creo que estamos en un momento chulo. ¿Por qué? Porque yo tengo un Spectrum físico, voy a poder probar el ZX1, tengo la Retro Virtual Machine y tengo un emulador en bruto tirando con RetroArch, ¿no? O sea, que me parece un debate chulo poder decir, bueno, vamos a ver, es que hemos probado, digamos, las cuatro alternativas que hay, ¿no? Y tú sabes que mi postura contra el ZX1 no es en contra ni muchísimo menos, ni contra la FPGA. O sea, yo siempre he dicho que me parecen unos cacharros cojonudos para gente como tú, flipados de la vida. No, pero es verdad, gente que le gusta cacharrear. O sea, que gentuza. Tu hobby es el... No, moderno. Moderno. Bueno, moderno. Que tu hobby es el cacharreo. Sí. Pero que mi postura siempre ha sido decir, para el que lo que le guste sea jugar, ZX1 está de más. Pero casi te diría que la Retro Virtual Machine está de más. Y casi te diría que los filtros gráficos de un emulador como RetroArch están de más. O sea, al que le guste jugar, ¿tú te crees que de verdad se va a poner a mirar si el feeling era el mismo o no era el mismo? Al que simplemente quiera echarse un jetpack. Esa es mi postura, pero bueno, ya la trataremos en ese... Sí, eso te iba a decir. No te voy a contestar. Me la guardo la respuesta. O sea que tenemos varios programillas por delante bastante chulos. Sí. Claro que estamos un poquito más retrasados este arranque de año, por eso, porque Javi es un cabrón, tiene mucho que estudiar, tiene mucho que hacer, y como nosotros no somos iVox Originals, no pretendemos ganarnos la vida con esto, ni siquiera sacar un miserable euro, sino simplemente hablar de nuestras cosas, bueno, pues cuando podamos grabaremos y ya, ¿no? Sí. Yo me gustaría mucho que a ver que si Gaby se puede venir, estaría también muy guay. Sí, buscaremos un ratillo para que se pueda venir. Gaby es que ha trasteado mucho con los FPGA, con el OneChip MSX y bueno, Gaby si es de los fiebres de la experiencia con la máquina real, porque yo creo que si no las tiene todas, las tiene casi todas, pero sin embargo me consta que a la hora de echarse una partida va a tirar de lo más rápido y lo más inmediato, que es un emulador. Yo que sepa es que para que el feeling sea total, me he subido del trastero. Una tele de 15 pulgadas, pequeñita, para poner la FPGA a 15 kHz, o sea, ya total. Experiencia realista. Sí, no, a muerte, ¿no? Sí. Pues yo me parece que del trastero no me voy a subir la tele, ¿eh? No me voy a meter en una TFT que tengo por aquí para estos cacharreos, que tiene todavía entrada RCA y yo creo que voy a tirar de ahí, ¿eh? Yo lo que he descubierto es que el monitor, tengo dos monitores... para programar y tal, tengo uno que yo no sabía que tenía aquí, tiene unos conectores como si fuera para conectar la Wii de RGB, no sé, de estos que tienen, no sé, de componentes, que son como tres componentes. Sí, sí. No sé si los tenías de la Wii. Pues resulta que si le meto el VGA en modo antiguo, en modo 15 kHz y ese rollo, se ve en este monitor. O sea, que es como si fuera una especie de televisión. No sabía yo que este monitor soportaba eso. Es que probando cosas con la FPGA cambié sin querer el modo al modo CRT, al modo antiguo, y digo, contra, pues si se ve, y me he quedado flipado. Las cosas que te hacen felices, ¿no? Que te hacen feliz. O sea, que ahora tengo aquí una cosa para probar y las máquinas, las plaquitas de la máquina arcade y cosas de esas. Sí, porque además es una maravilla, ¿eh? Ponerte una máquina arcade en lugar de con el MAME, ponértelo por una FPGA, porque claro, hostia, la sensación es mucho más real. Por mira, cierto, ¿sabes que yo tengo el MAME instalado, pero tengo el monedero y le puedo echar la moneda y darle el crédito? ¿De verdad? Así, de verdad, de la buena. Me compré monedas de 5 duros por eBay para poder hacerlo. Bueno, yo tengo aquí una colección de marciantos. Tú tienes marciantos también, ¿no, David? Yo tengo también, sí, yo tengo unas 50, 60 monedas de marciantos. Sí, unas 50, 60, digo, yo todavía me acuerdo de ese macarro cargado con 1000 kilos de marciantos. Madre. Por el pico. Pues sí, eso tengo yo por aquí un puñado también, marciantos y monedas de 5 duros. Bueno, los marciantos son unas monedas que se acuñaron, que nosotros hablamos con una naturalidad, en la antigua web de marcianitos.org, ¿era ORG, no? Sí, ORG, yo creo que sí. En la antigua web de Marcianitos, una de las, no sé si de las primeras, no me atrevo a decir de las primeras porque, pero bueno, desde luego sí la primera que yo conocí. Web en español sobre la construcción de máquinas recreativas, ¿no? Reparación, construcción de máquinas recreativas, restauración, los primeros interfaces que había para conectar joystick y teclado pues a un PC, en fin, conseguir reeducar las tarjetas ATI de la época para que sacaran la señal a 15 Hz y poder conectarla a una tele, o si no podía ser un monitor, ¿cómo se llamaba la marca? Que eran los Antarex, ¿no? Antarex, exacto. Antarex. Si no lo podías conectar a un Antarex, pues bueno, entonces a una tele podías hacer el apaño, en fin. Era una web que había un menú muy chulo de cacharreo cuando estaba prácticamente pues todo por inventar. Y una de las cosas de las locuras que se plantearon allí fue hacer un crowdfunding, porque aquello fue un crowdfunding antes de que se llamara crowdfunding, para comprar monedas, hablar con una casa francesa, ¿no eran los mismos que hacían las barajas de cartas? Pues yo ya no me acuerdo, ya, pues ese proyecto tiene ya tantos años, tío. Sí, y que nos acuñaran monedas que fueran del mismo peso y de las mismas medidas exactas que la moneda de 5 duros antigua, para que funcionaran los validadores mecánicos que tenían las máquinas recreativas. En los mecánicos, no en los electrónicos, porque los electrónicos también medían la aleación del metal, ¿no? Sí. Pero en los mecánicos, que básicamente el peso de la moneda le daba un alambrito hacia abajo y activaba un switch para que metiera un crédito, pues en eso sí iba a funcionar. Y bueno, pues se acuñaron el que quería. Creo que el pedido mínimo eran 100 monedas, pero mucha gente se puso de acuerdo para pedir 50 y 50, en fin. Se encargaron las monedas, una espuerta de monedas, y cuando ya llegaron todas las monedas, nos dimos cuenta de que habíamos enviado mal el diseño y en vez de poner marcianitos.org ponía marciantos.org en no sé cuántos miles de monedas acuñadas con el nombre de la web mal. Que, pero lo mejor es que el dominio se compró. Sí, porque lo compró Domi, mi colega Domi tiene todavía el dominio marciantos.org. Madre mía. Que también estaba en la web, que por cierto se hizo una máquina de Super Lopi escojonuda. Otro programa que hay que hacer, David. Hablar de Marcianito. De la época, ¿no? Sin meternos en amarillismo ni en... Vale. Entonces, perfecto. Simplemente de la época, de lo que eran esas primeras webs, que también tú puedes sacar tus historias de Dan Twin y cosas así. O sea, justo antes de las amenazas y la violencia, ¿no? Exacto. Sí, antes de la muerte. Lo que es la parte bonita, antes del cierre de Marciantos. Hostia, yo flipaba cuando la gente metía sus máquinas recreativas allí. Yo alucinaba, macho. Es que era una pasada, tío. Es que ahí se hacían unos currazos que no veas. Mi colega Domi se hizo una de Super López, que ahora está muy, muy de moda, pero la máquina le quedó genial, vamos. Una máquina de Super López, decoración de Super López, vamos, está chulísima. Sí. Y yo la mía, pues no la terminé, claro. Como siempre me vine arriba, yo quería un mando giratorio. Bueno, el mando está diseñado y fabricado, pero luego ya, cuando ya tenía el mando que se podía, tenía tres posiciones, con joystick, con Trafval y spinner y con metralleta, tres posiciones. O sea, el propio mando, el propio CPO daba tres vueltas y se colocaba en tres posiciones diferentes. Cuando después de un año diseñando y construyendo el mando, pues la máquina ya me quedé sin ganas. Y allí estaba esperando que me jubile. Estoy probando el Virtual Machine este. Una pasada, tío. Y no me coge los discos. Me cago en la puta. ¿Cómo vas a eso? No, estoy poniendo un disco de Amstrad. Hago un cat, pero no me lo coge. En fin, voy a probar. ¿Pero qué Astran has cargado? ¿El 464 o el 6128? El 6128, tío, el que tengo yo. Sí. Pues entonces no lo sé. ¿Cómo le voy a meter al 464 un DSK? Me cago en la leche. Qué cabrón. Quería ver si te pillaba, ¿eh? Qué cabrón. Bueno, pues ya que tú te quedas jugueteando con tu retro virtual machine y yo Tengo que ver Phantom, por cierto, que la quiero rever para ese programa que grabaremos de aquí a poco. Sí, hay que verla. Uh-huh. Pues casi que vamos cerrando ya, ¿no? ¿Qué es eso de Phantom? ¿Me la contáis un poco? Sí, hombre, Phantom. En la que Ben Stiller, no, coño, Ben Affleck. Hostia, su padre. No estaría mal con Ben Stiller tampoco. No, estaría mejor con cualquiera, vamos. Porque es horrible. ¡Qué cabrón! Sí, es una novela y una peli. Es uno de los primeros programas que íbamos a hacer. O sea, mira, nosotros cuando arrancamos Rigor y Criterio, que estábamos solo Javi y yo, teníamos claro tres programas. Cobra Kai, que casi fue el detonante. Nosotros queríamos hablar de Cobra Kai. Por cierto, ya mismo la segunda temporada, Javi. Hostia, tengo ganas. ¿Cuándo? Y yo. No lo sé, pero ya he visto un par de tweets diciendo coming soon, o sea, que no creo que tarde demasiado. Hostia, lo malo es que me parece que van a chapar la plataforma esta de YouTube, por lo que dijeron, porque ajá, no les salía cuenta a producir. O sea, no chapar. Se la llevaron. Bueno, que la saquen, eso. Se la queda Netflix, que también dicen que está a punto de quebrar, pero bueno, que se la quede alguien. Sí, sí, que sigan sacando. Joder, claro que sí. Bueno, el caso es que yo quiero verla, coño. Esa segunda temporada de Cobra Kai hay que verla. Sí, aunque la tengamos que hacer nosotros. Teníamos claro que íbamos a hacer un programa de los Fraggle, que no sé ya si lo haremos, sí, porque Fraggle, Todopoderoso sí, han anunciado que van a hacer uno de Jim Henson. Que lo haremos, porque hablará de Jim Henson, pero no hablarán exclusivamente de los Fraggle. Pero bueno, espero que pongan a esta obra de los Fraggle. ¿Sabes lo que pasa con Todopoderosos? Que no creo que los Fraggle ocupen mucho trocito. Yo creo que harán 5 minutitos y ya está. Ellos sí irán a Cristal Oscuro y estas cosas. Claro, a saber de la serie. Dentro del laberinto. Yo desde que hicieron Stephen King y no hablaron de It, yo creo que eso no se los perdonaré nunca. No, ¿por qué? Pero bueno, el caso es que eso, teníamos los Fraggle, que no lo hemos hecho, teníamos Cobra Kai, que lo hemos hecho, y creo que el siguiente que pusimos fue Phantom, ¿no? Sí, Phantom. Además es una cosa así rapidita, así lo podemos hacer. Y por eso no lo hemos hecho todavía. También, ¿verdad? Bueno. El caso es que, bueno, hay cositas, seguiremos haciendo, seguiremos grabando, y nosotros sí somos un Rigor y Criterio original. ¿O no? Que nosotros somos un Rigor y Criterio original. No, nosotros. Ah, bueno, porque lo hacemos originalmente nosotros, ¿no? Originalmente nosotros. Yo creo que somos un Juan Palomo, que yo me lo guiso, yo me lo como, pero bueno, cada uno. Nos lo alojamos nosotros, nos queremos mucho nosotros y todo. Oye, nosotros. Oye, ¿cómo se avanza la velocidad de reproducción aquí en el emulador? Ah, con las dos flechitas, vale, cojonudo, menos mal. Al igual me voy a estar aquí cargando la puta mierda de cinta, no como esa gente que se la carga en casa. Pues tío, ¿sabes que hablaron de eso? Es que no, ya no me va a regañar, yo ya lo ganan, pero ¿sabes que hablaron de eso justo en la presentación del emulador, que hicieron un directo y tal, presentando el emulador y tal? Yo no veo Porque en realidad lo que hacen para... Porque le dijeron que por qué no tiene carga instantánea del cassette o de lo que sea. Y claro, el problema que tiene hacer una carga instantánea es que tú deberías de saber cómo funciona ese cassette para poder hacer una carga instantánea. O sea, cómo están ordenados los datos en la cinta para que sepa cómo volcarla directamente a la RAM del emulador, ¿no? Bueno, es que es un poco técnico, pero quiero decir que todos los emuladores hacen una especie de truco para no cargar la cinta, y él lo que hace es simplemente que no te renderiza, o sea, que no te saca todas las pantallas para que vaya más rápido. Entonces lo que te quita es como el bloqueo y quita muchas pantallas de en medio, entonces te hace una especie de carga rápida, pero no es instantánea, como sí que hacen algunos emuladores, pero claro, los emuladores hacen esa carga instantánea haciendo trampa, por así decir, y él no quería hacerlo. A mí la verdad es que eso me gustó mucho. Eso es la presentación de Retro Virtual Machine. Sí. Vale, pero tú sabes que eso es como el socarrat, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú sabes qué es el socarrat exactamente? Sí, lo que el arroz, la que está pegadillo abajo, ¿no? Sí, pero ¿sabes cuál es su origen, no? No sé, que se le quema el arroz. Un tío al que se le quemó el arroz y dijo, yo esta mierda, ¿cómo la vendo? Y digo, bueno, esto es el socarrat. Así este señor no sabe cómo hacer una carga instantánea, que no se invente películas. Qué cabrón. Diga que no sabe hacerla y la toma por culo. Cabrón. No, además es que me encanta porque dice, yo no voy a usar atajos, claro, porque... Digamos que en el mundo de la tecnología nunca se han usado atajos para intentar, digamos, que más cosas cupiesen en no, pero no es esa la idea. La idea es que él quiere emular las cosas tal y como está en la máquina original. Y si se salta eso... Claro que estoy de coña, ¿eh? Yo sé que hay proyectos como BSNES y tal, o sea, que sé que casi la piedra de toque de la emulación es vamos a conseguir una emulación exacta. Claro. Prácticamente todos los emuladores utilizan trucos, porque si no, no podrían con los equipos que tenemos, y mira que han avanzado, emular cosas pues relativamente rápidas. Un día, si queréis, os explico cómo funciona un emulador sencillo, para que veáis que en realidad es todo un teatrillo, que te ponen delante y que te dicen que eso es un Astra CPC. Y el mérito que tiene hacer, por ejemplo, lo que ha hecho el chico de Reto Virtual Machi, que eso que se llama Juan, a mí me parece espectacular. Vamos, es el emulador que me hizo llorar. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues señores, si os parece bien, con el emulador que hizo llorar a David Skywalker, nosotros lo dejamos por hoy, porque una horita y media de desvarío ya va bien, ¿no? Yo creo que sí. Vale, ¿no? Venga, pues voy dándole al stop. Dale.